From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En una importante victoria para el presidente Barack Obama y los legisladores demócratas del Congreso, la Cámara de Representantes aprobó una medida que marcará un hito histórico, ya que extenderá la cobertura médica a más de 30 millones de estadounidenses que actualmente no tienen seguro y hará que millones de personas se vean forzadas a contratar un seguro de salud. La aprobación de esta medida, con 219 votos a favor y 212 en contra, tuvo lugar durante la noche del pasado domingo, casi tres meses después de que el Senado aprobar el proyecto de ley en vísperas de Navidad. Ningún republicano votó junto a la mayoría demócrata. Más tarde, la Cámara de Representantes aprobó también otro paquete de modificaciones que enfrentará ahora la votación del Senado antes de llegar a la oficina de Obama. La medida aprobada significa la mayor expansión de la cobertura médica desde la creación de Medicare y Medicaid a mediados de la década de 1960. Sin embargo, ha sido criticada por consolidar el sistema de salud que prioriza las ganancias y que raciona los servicios médicos según la riqueza. Al dirigirse al público estadounidense en un comunicado, Obama reconoció que la ley no llega a ser una reforma radical, pero afirmó que significa una victoria para el pueblo de Estados Unidos. El presidente Obama declaró: esta legislación no solucionará todas las fallas de nuestro sistema de salud, pero avanza decisivamente en la dirección correcta. Así es como lucen los cambios. A fin de cuentas, lo que este día representa es otra piedra firmemente colocada en los cimientos del sueño americano. Esta noche hemos respondido el llamado de la historia como lo han hecho tantas generaciones antes que nosotros. Cuando nos enfrentamos a una crisis, no nos asustan nuestros desafíos, los superamos. La aprobación pasó por semanas de intensas negociaciones para lograr los votos necesarios. Los líderes demócratas obtuvieron el apoyo de legisladores progresistas a pesar de no haber incluido una opción pública. Por otra parte, varios legisladores que se oponen al aborto dieron su aprobación luego de que el presidente Obama acordara emitir una orden ejecutiva reafirmando que no se financiará ningún aborto con los fondos federales establecidos por esta ley. En una declaración, Terry O'Neill, de la Organización Nacional de Mujeres, dijo: el mensaje que hemos recibido hoy es que es válido negociar los servicios médicos a costa de las mujeres y no podríamos estar más en desacuerdo con esto. En otra victoria del gobierno, la Cámara de Representantes aprobó también una medida para la educación que significará una importante revisión de la asistencia que se brinda a los estudiantes. El proyecto pondría fin a los pagos que el gobierno realiza a bancos que otorgan préstamos a estudiantes a tasas de interés exorbitantes. En su lugar, el gobierno otorgaría directamente los préstamos a estudiantes y destinaría 36 mil millones de dólares para becas Pell Grant durante 10 años. El día antes de la votación de la reforma del sistema de salud, cientos de activistas de derecha se reunieron frente al Congreso para una manifestación contra el proyecto de reforma. Un manifestante declaró: estos políticos sabrán que no fuimos transportados hacia aquí, que no fuimos arrastrados, que no nos organizó ningún grupo, que no tenemos jumbotrons ni grandes sistemas electrónicos. Este es el pueblo de este país. Soy Juan y María de Estados Unidos, que han venido hasta aquí. Varios manifestantes insultaron a los legisladores demócratas mientras entraban al edificio del Congreso gritándoles frases discriminatorias. El legislador John Lewis y otros miembros del Black Caucus del Congreso dijeron que un grupo de manifestantes les propinó insultos racistas. Por otra parte, el legislador Bernie Frank, miembro homosexual del Congreso, recibió insultos homofóbicos. Mientras la votación de la reforma del sistema de salud se apoderaba del Congreso, miles de personas manifestaban por las calles de Washington en lo que fue una multitudinaria marcha por la reforma migratoria. Según cifras estimativas, la multitud habría sido de unas 200.000 a 500.000 personas. Los organizadores llevaron a cabo la marcha por Estados Unidos bajo la consigna «Reforma migratoria para nuevas familias estadounidenses, justicia económica para todas las familias estadounidenses». La legisladora demócrata Nidia Velázquez, presidenta del Comité Hispano del Congreso, pidió a los legisladores y al presidente Obama que apoyen la reforma migratoria. Nidia Velázquez afirmó: Estamos aquí parados para decir a los líderes republicanos del Senado, a los demócratas del Senado, a los legisladores de la Cámara de Representantes y al presidente Barack Obama, queremos la reforma migratoria ahora. La manifestación por la reforma migratoria se realizó un día después de que los activistas contra la guerra llevaran a cabo una protesta con motivo del séptimo aniversario de la invasión a Irak por parte de Estados Unidos. Los organizadores afirman que cerca de 10.000 personas participaron, en lo que representa la mayor manifestación de protesta contra la guerra desde la decisión del presidente Obama el año pasado de reforzar la guerra en Afganistán. Un manifestante dijo: es una desgracia que 7 años después de la invasión de Irak, este país esté presente allí todavía y además esté aumentando su presencia en Afganistán. Está mal, mueren personas inocentes. Al menos 8 personas fueron arrestadas luego de depositar ataúdes contra la cerca de la Casa Blanca. Entre ellas se encontraba la activista por la paz Cindy Jihan, cuyo grupo Peace of the Action, Paz de la Acción en español, colaboró en la organización de la marcha. También se llevaron a cabo manifestaciones en otras ciudades, entre ellas San Francisco, Chicago, Nueva York, Seattle y Los Ángeles. En Israel, en los territorios ocupados, 4 adolescentes palestinos fueron asesinados y otros varios resultaron heridos durante ataques del ejército israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza. El sábado, 2 palestinos de 15 y 17 años de edad recibieron disparos que les causaron la muerte en la ciudad cisjordana de Nablusa. El ejército israelí afirma haber disparado balas de goma, pero médicos palestinos dicen que fueron municiones reales las que causaron la muerte a los adolescentes. Una de las activistas recibió 7 disparos. Los asesinatos ocurrieron poco después de que palestinos llevaran a cabo una manifestación contra un asentamiento judío al que se acusa de robar un pozo de agua palestino de vital importancia en la localidad de Irak Burin. También en las cercanías de Nablus, otros 2 palestinos fueron asesinados al día siguiente. El ejército israelí afirma que los palestinos intentaron atacar a un soldado israelí. Ambas víctimas tenían 19 años de edad. Mientras tanto, en Gaza, 13 palestinos resultaron heridos el viernes cuando Israel bombardeó el abandonado Aeropuerto Internacional de Gaza. En medio de los ataques contra los territorios ocupados, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró su promesa de continuar expandiendo los asentamientos en el territorio ocupado de Jerusalén Oriental. Netanyahu habló en Jerusalén, donde dijo que le había enviado una carta al gobierno de Obama especificando su negativa a aceptar su pedido de detener la expansión de los asentamientos. El primer ministro israelí, Netanyahu, dijo: nuestra política sobre Jerusalén es la misma política que han tenido todos los gobiernos israelíes durante los últimos 42 años y no ha cambiado. En lo que a nosotros respecta, construir en Jerusalén es lo mismo que construir en Tel Aviv. Estas cosas se las dejamos en claro al gobierno estadounidense. La promesa de Netanyahu de continuar con la construcción de asentamientos tiene lugar 2 días después de que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, lo elogiara por ofrecer lo que ella calificó como propuestas útiles y productivas para resolver la disputa en torno a los asentamientos israelíes. Ni el gobierno de Obama ni el gobierno israelí revelaron detalles sobre la propuesta de Netanyahu. Está programado que Netanyahu se reúna con el presidente Obama en la Casa Blanca el martes, antes de asistir a la conferencia anual del lobby a favor del gobierno israelí, AIPAC. También está programado que Clinton hable en dicha conferencia. En Cisjordania, el legislador y médico palestino Mustafa Barghouti dijo que Netanyahu está socavando deliberadamente cualquier posibilidad remota de lograr la paz. Barghouti dijo: hoy Netanyahu hizo 2 cosas que fueron una gran provocación. Primero, su ejército ejecutó a 4 jóvenes civiles palestinos sin ningún motivo. Los mataron a sangre fría y con balas de alta velocidad. Y segundo, declaró que continuará con la expansión de los asentamientos en Jerusalén Oriental y otras zonas de los territorios ocupados. Esta es una clara provocación. Su objetivo es destruir cualquier posibilidad de lograr la paz, cualquier posibilidad de que exista un Estado palestino y cualquier posibilidad de llegar a una solución de 2 estados. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, reiteró sus pedidos de que se ponga fin al bloqueo de la Franja de Gaza y a la construcción de asentamientos en Cisjordania. Ban habló en Ramallah el sábado y afirmó que todos los asentamientos israelíes son ilegales. El secretario general de la ONU dijo: el mundo condenó los planes de Israel de expandir los asentamientos en Jerusalén Oriental. Dejemos algo en claro: toda construcción de asentamientos es ilegal en cualquier parte de los territorios ocupados. Y esto debe detenerse. El cuarteto ha reafirmado esa postura. Al día siguiente, Ban visitó la Franja de Gaza, donde dijo que el bloqueo israelí respaldado por Estados Unidos ha provocado un sufrimiento inaceptable. Su visita tuvo lugar tras la publicación de una declaración del cuarteto, integrado por Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la ONU, en la que se pide que se ponga fin a la construcción de asentamientos israelíes y que se establezca un Estado palestino independiente dentro de los próximos 2 años. En Pakistán, al menos 8 personas murieron el domingo en un ataque con avión no tripulado estadounidense. Las autoridades pakistaníes dicen que todas las víctimas eran militantes que vivían cerca de la frontera afgana. El presidente Obama publicó un mensaje grabado en video para el pueblo de Irán por 2º año consecutivo. En un mensaje planificado para coincidir nuevamente con la celebración del Año Nuevo Persa o Nowruz, Obama dijo que Estados Unidos procurará sanciones contra Irán al tiempo que seguirá abierto al diálogo. El presidente Obama dijo: estamos trabajando con la comunidad internacional para responsabilizar al gobierno iraní, porque se niega a cumplir con las obligaciones internacionales, pero nuestra oferta de extensos contactos diplomáticos y diálogos sigue en pie. De hecho, durante el transcurso del año pasado, fue el gobierno iraní el que escogió aislarse y escogió un enfoque contraproducente en el pasado en lo que se refiere a un compromiso de construir un futuro mejor. Obama también criticó la violenta ofensiva del gobierno iraní contra los activistas de la oposición tras las controvertidas elecciones de junio del año pasado. En respuesta, el clérigo supremo de Irán, el ayatolah Ali Khamenei, desechó la afirmación de Obama de que busca la paz y acusó a Estados Unidos de intentar provocar una guerra civil en Irán. En El Salvador, cientos de personas se congregaron el sábado en la capital, San Salvador, para conmemorar el 30º aniversario del asesinato del arzobispo católico Óscar Arnulfo Romero, que se cumple esta semana. Romero, conocido como la voz de los sin voz, era un destacado defensor de los pobres y uno de los principales opositores del entonces gobierno militar salvadoreño, respaldado por Estados Unidos. Fue asesinado mientras daba una misa en la capilla de un hospital, presuntamente por órdenes del líder del Escuadrón de la Muerte apoyado por Estados Unidos, Roberto Dabuizón. Durante la ceremonia, el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, se disculpó en nombre de los gobiernos anteriores que se negaron a investigar el asesinato de Romero. El presidente Funes dijo: la cultura oficial por 30 años ha ignorado, ha pretendido ignorar la obra, la palabra profética de Monseñor Romero. Ahora, este gobierno, mi presidencia, está enmendando ese error histórico. Y está enmendando ese error histórico haciendo un reconocimiento público al legado de Monseñor Romero, pero ahora lo hacemos como gobierno de la República. Solo faltaba el gobierno para sumarse a este esfuerzo nacional. Back in Washington, the Senate Banking Committee begins debate. En otras noticias de Washington, el Comité Bancario del Senado comenzará hoy el debate sobre una medida de regulación financiera revelada por el senador Christopher Dodd la semana pasada. La propuesta de Dodd le otorga nuevas facultades a la Reserva Federal al tiempo que le quita autoridad a la Agencia de Protección Financiera del Consumidor propuesta y la ubica dentro de la Reserva. El viernes, Dodd dijo que cambiaría una disposición clave sobre los préstamos de emergencia luego de que la presidenta de Federal Deposit Insurance Corporation, Jayla Baer, advirtiera que podría provocar rescates financieros secretos. Antes de la sesión del Comité Bancario del Senado, el presidente Obama exhortó a los legisladores a apoyar el proyecto de Dodd. El presidente Obama dijo: el hecho es que ahora ha pasado más de un año desde que todo el sistema financiero estuvo al borde del colapso. Una crisis que ayudó a acabar con más de 8 millones de empleos, que sigue teniendo un impacto terrible en nuestra economía. Aún así, el mismo sistema que permitió que se produjera este caos sigue vigente hoy en día. Nadie lo discute, nadie niega que se necesite una reforma. Por lo tanto, la pregunta que debemos responder es muy simple: ¿aprenderemos de esta crisis o nos condenaremos a repetirla? Eso es lo que está en juego. Federal Reserve Chair Ben Bernanke. Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, exhortó a los legisladores estadounidenses a replantearse la existencia de las empresas consideradas demasiado grandes para fracasar. En un discurso ante la Independent Community Bankers of America, Comunidad de Banqueros Independientes de Estados Unidos en español, Bernanke dijo: es inadmisible que el destino de la economía mundial esté tan estrechamente ligado a la fortuna de un número relativamente pequeño de enormes empresas financieras. An award-winning Se está impidiendo que un galardonado periodista palestino ingrese a Estados Unidos para dar una serie de conferencias el mes que viene. Mohamed Omer solicitó una visa a través del consulado de Estados Unidos. Sin embargo, los organizadores de las conferencias de Omer dicen que su solicitud fue puesta en espera prolongada, impidiendo su ingreso por tiempo indeterminado sin ninguna explicación. En junio de 2008, Omer fue galardonado con el premio Martha Gellhorn, otorgado a los periodistas que ponen al descubierto la propaganda de la clase dirigente. En su viaje de regreso a la Franja de Gaza, las fuerzas israelíes lo detuvieron y abusaron física y psicológicamente de él por más de 12 horas. Y en Nueva York, las autoridades de la ciudad revelaron que el número de personas sin hogar aumentó un 34% el año pasado. Más de 3.100 personas vivían en las calles en 2009, además de la cifra casi récord de 38.000 personas registradas como que vivían en refugios. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.